El conocimiento es un bien común público al servicio de la ciudadanía y de la sociedad. Así queda reflejado en la Ley Andaluza de la Ciencia y del Conocimiento, publicado el 3 de diciembre de 2007 y que reafirma el compromiso andaluz de fomentar el interés por la ciencia y la participación de la ciudadanía en asuntos de ciencia e investigación. La Fundación Descubre se constituye al amparo de lo que se define en el artículo 7.3 de la Ley 16/2007, Andaluza de la Ciencia y del Conocimiento,